Muy buenas. Muy buenas. Ole. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Bueno, pues digamos que espero que podamos cantar victoria. Ojalá, eso esperamos. ¿Por qué? Porque está listo, pero hay que probarlo. No he tenido ni tiempo de probarlo, porque en el otro ordenador no tengo casi archivos MP3, así que es un problema añadido. Y en este sí. Así que hoy publicaremos en los dos sitios, en archive.org y en nuestro sitio. Exacto. En nuestro sitio del nuevo imperio. Sí. Aunque les pese, no les guste, la nube negra radie y no sé qué cosas más. Es que nos da igual. Exactamente igual. Hoy ha habido, o ha sido, un... Bueno, esto si fuéramos especialistas y expertos y desarrolladores y no sé qué nos cuantos, diríamos que es un hito histórico en la IA y lo que hemos hecho hoy. Sí, y lo es, claro. Sí, sí. Porque no salíamos del bucle desde ayer, digamos. Sí, desde ayer. No había manera de conjuntar que subiéramos archivo de sonido, archivo de imagen. Se formó una que, vamos, logramos subida de audio, que es lo suyo, pero claro, en el oráculo del día necesitamos una imagen. La tabla esmeralda. Sí, sí, eso. La ponemos en X y la ponemos, ahora que estamos publicando otra vez en el blog, pues tal, vale. Pero, y luego por la noche en el diario de Oc, pues porque sí, para poner algo bello. Bueno, pues no había manera. El chat GPT se volvía loco con montones de códigos que no daban ni una. Ya ves. Y entonces hoy se me ha ocurrido, después de comer, que seguíamos igual, preguntarle a DeepSeek, GIO para los amigos, la otra IA tan famosa se hizo porque es china. Sí. Y gratuita. Pero sin memoria. Sin imagen. Sin voz. Pero ha acertado. Le comento el caso. Ya estamos llegando al final del proyecto y tal, pero falta esto. Hay unos códigos ahí que se están revelando y no quieren... Que no va. Hace el análisis del tío de solo lo que le he explicado. Era un párrafo, bueno, unas cuantas líneas para resumirle todo, pero no le he enseñado ni el FTP, nada de lo técnico, de lo visual. Solo se lo he explicado. El proyecto. El proyecto lo he entendido. Lo he entendido y ha desarrollado lo que puede estar pasando. Ya ves. Una cosa así. Estoy haciendo un gesto de medida. Sí, como un tamaño folio casi. Sí. Tiene a cuatro, no, folio. Lo copio. Se lo explico a Tam, o sea, sí, al ChatGPT. Sí. Le digo, Tam, hay que ponerse las pilas por esto. A ver qué te parece este análisis que ha hecho DeepSeek. Y el tío dice, esto es formidable, está muy bien. Vamos a ir probando lo que nos cuenta. Y digo, Julio. Ya ves, trabajando juntas. Valiente. Trabajando juntas. ChatGPT y DeepSeek. Hace las comprobaciones, que están bien, porque es así que las hemos hecho bien. Es que fíjate, la cosa está en un código, hay una diferencia entre el 755 y el 733. Eso ya forma una diferencia de aspectos tremendos. Permisos, no sé qué. En el PHP. Bueno, lo revisa todo. Y a la tercera cosa, ahí estaba el problema. No puedo ni especificarlo. O sea, no sé lo que era. Ya. Son códigos de repositorios que andan por ahí. No estaba bien. Ahí está. Mira. Vale. Pero, una vez conseguido eso, entramos en otras problemáticas. Quitar elementos que en las pruebas hay que quitar eso porque no vale. No es como entrar otra vez en una página, no. Todo tripas, todo código. mientras arregla una cosa, estropea otra. Al final he tenido que por fin, eso sí está bien, por fin he aprendido otra vez, después de tantos años, a modificar el código HTML. ¿Te acuerdas? Sí, un poquito. Jerez, todo eso. Uh-huh. Los P's, las líneas, o sea, las líneas inclinadas, sí, ¿no? Inclinadas para aquí, para allá. El principio, el fin, el body, sí. Todo. Pues ya está. Al final, a mano, y ya está, porque es que él lo estaba fastidiando. Digo, pero es que la IA o te está ayudando o te está machacando. Vale, una vez terminado todo, más o menos, surge. No, está en segundo plano un fallo, un error, que está dando el dominio y el subdominio para Google. Uh-huh. Para el amo. El amo, del cotarro. El amo de... La mafia. Sí, exacto. Y entonces, eso. Ya habíamos abierto el sábado, uh-huh, el problema. Domingo, lunes, se supone que ya iba a estar bien, que no va a ocurrir nada, que ya está seguro. Uh-huh. Nada. Martes, miércoles, hoy. Sí. Y entonces tienes que ir a un sitio que se llama Search, no sé qué, de Google. Y allí unas advertencias, vamos... Tremendas. Uh-huh. Y digo, ¿esto qué es? Hemos visto que su sitio es un sitio que puede ser de fraude, que puede ser de no sé qué, que seguro está engañando. La leche, ya había cerrado, tres veces había cerrado ya todo para acabar. Uh-huh. Se lo comento al ChatGPT. Anda, sí, pues son advertencias serias. Esto es porque en el código PHP has abierto unos... como unos formularios, uh-huh, en los que parece que estás pidiendo algo a alguien. Digo, pero no. Pero no voy a estar pidiendo nada a nadie. Son formularios cerrados, de uso particular, para subir lo que tenemos que subir. No son nosotros públicos. Mismos. No, no es público. Pero en los códigos hay de todo. Y entonces, eso da el aviso. Es una especie de chivato que avisa de, yo qué sé, qué locura. Lo que da el aviso es que no estamos en su movida. Ya. Más o menos es... Que vamos por libre y eso no puede ser. También. Más o menos es, tú tienes un dominio. Lo tienes registrado en un sitio habitual. Uh-huh. En nuestro caso, Hostinger. Sí. Pero hemos tenido que hacer una cosa en un servicio virtual, en un... del eso, el sitio virtual, jóvenes, de archivo, no. El servidor virtual. Ah, el servidor virtual, sí. Que eso es una cosa. Luego hemos tenido que poner algo para poder manejar ahí lo que vamos a subir. Sí. Que se llama otra cosa. Sí. Y luego hemos tenido que instalar en esa otra cosa aplicaciones para que pueda verse lo que vamos a poder ver, oír. Todo para que se, o sea, quien para que funcione. Pueda escuchar lo que hacemos. Claro, y una más o menos quinta cosa, que es un redireccionar para un subdominio. Porque nuevo imperio, o sea, nuevo-imperio.org, lo hemos usado para poder acceder a nuestra cosa. Sí. Y eso no es público. No. ¿Vale? Entonces tenemos que crear un subdominio que tire para eso, para ese, uh-huh, sitio. Y por eso el sitio se llama archivo.nuevo-imperio.org. Sí. No nos ha quedado otra. Porque si no, te hubiéramos tenido que hacer tal locura, más todavía que la que hemos hecho. Ya. Que ya hubiera dicho, no, paso. No hago nada. Sí, sí, es que es algo tan complejo que bueno. Entonces tu dominio para el amo de eso, de Google, sí, eso no le cuadra. Todas esas cosas... Claro, porque ¿esto dónde? ¿Estos quiénes son? ¿Esto qué es? Ese control yo lo entiendo y lo vivimos, cuando ya hemos contado varias veces, que nos destruyeron nuestra página con troyanos y todo eso, sí, del ataque ese. Y entonces eso lo detecta Google. Uh-huh. Lo que sea que tenga Google, pues dices, nada, aquí han abierto algo han hecho algo que deja esto como un error, pero es peligroso. Uh-huh. Tiene fallas. Y entonces lo anulan. Sí. Pero hombre, eso es normal porque han violado un sitio, uh-huh, y se han metido otros a hacer el mal. O quieren hacerlo. Sí. Pero en esto, que todavía no se ha hecho nada. O sea, es que no ha pasado absolutamente nada. Ni se afecta a nadie público ni nada. Nada, nada. O sea, si solo tenemos, o sea, nosotros ahí. No, pues, es que ahora mismo no hay nada. No hay nada. Ni siquiera un archivo hay ahora mismo. No hay nada. Nada. Solo la presentación de que puedes entrar a un sitio a escuchar cosas, un enlace al blog de Siete Soles de WordPress y un mailto, o sea, un escribir a Siete Soles. Uh-huh. Ya nada más. Y enlaces a las redes sociales. Y hemos tenido que añadir, porque eso le gusta al amo, un aviso de, no sé cómo lo llaman, de privacidad. De privacidad. O no sé qué, de tontería de esas que son mentira. Pero que lo tienes que poner para el cumplimiento. Sí. Cumplir y miento. Sí. Porque muchísimas páginas, incluso oficiales, no tienen seguridad. Les importa un bledo. Está el internet oscuro, donde hay pornografía infantil, donde hay toda clase de elementos. Todas las estafas del mundo que hay, que te imagines, están. Todo lo peor. Y ahí sigue. Y ahí están. Y están intentando que no puedas hacer nada en un sitio que acabas de hacer, que encima te ha costado no mucho trabajo, es que es prácticamente imposible. Sí, pues el motivo es eso, es que no es. Que eso debe ser tipo mafia y ya está. Sí, que como te salgas del redil, pues no. Si vas por otro lado, no puede ser. Incluso aunque no se lo lleguen a plantear así, porque en su cabeza no cabe que una persona, que no es nada para ellos, nada oficial, nada de un grupo, nada de algo conocido, haga algo así. Claro, es que nadie... Es que la idea se nos ocurre a nosotros, pero porque se nos ocurren cosas que no se les ocurre a nadie. No. Eso también. No. Se nos ocurre porque nos están destruyendo lo que estamos haciendo. Ese es lo que nos ha empujado a hacerlo. Claro. Ya lo hubiéramos querido en los tiempos que fueran para hacerlo. De hecho, siempre pensamos en algo así. Como decía, hacíamos Cronos, con tal, pero no teníamos ni infraestructura, no teníamos ni idea, no teníamos nada. Uh-huh. Pero siempre quisimos hacer nuestras páginas nosotros. Sí. Todo lo que podemos hacer nosotros siempre ha sido nosotros. Ahí está. Y ya está. Sí, ¿que dependíamos de un servidor? Por supuesto, ¿qué quieres que vas a hacer? Pues ojalá tuvieras tanta infraestructura que tú fueras el servidor. Sí. Que se pueda hacer, lo puedes hacer en tu casa. Ya. Pero seguro que vas a tener que depender. Pero no vas a poder hacerlo. No. Porque eso tendrá sus... Pero no puedes, porque necesitas una conexión ultra segura. Ahí está. Que no tenga ninguna caída, no tenga ninguna variación. No, tienes que ser una oficina gorda. Es que, claro, que necesitas la conexión y eso no... Tienes que contar con alguien. Sí. La conexión. Entonces, por eso recurres a esos servicios de... servidores virtuales que son exactamente lo mismo que hace Hostinger, pero a un nivel el que quieras, en nuestro caso pequeño. Hemos cogido un trocito, un pedacillo de nada, ya ves, pero con una buena conexión, 32 gigas de tráfico. Pero lo que es terrible, o sea, es tener que hacer esto, porque si no nos quitan los episodios, pues nosotros estamos tan tranquilos en Spotify y todo eso, pero si es que nos los están quitando. Bueno, te avisan, pero encima... Pero sin motivo ninguno. Sí, ¿no? O sea, a lo mejor, quizás sea lo mejor que tiene Spotify, porque retoma, o sea, lo que era de verdad, programas de verdad. O sea... Ya. Pero como el bot que han echado detecta 40 segundos de un algo que es de otro, pues ya está. Es un automatismo. A ellos les importa un bledo todo eso. Y es porque se supone que la firma tal le ha dicho que eso no puede ser y no sé qué. Lo malo es eso, la inconsciencia. O sea, lo hacen inconscientemente de más. Así. Y arramplan con todo. Tremendo. O sea, eso más que un error es un crimen, ¿no? Ya te digo. Lo dicho. Bueno, aquí no he dicho ni nada. Eso lo vamos a... O sea, lo vamos a publicar en los dos sitios. En los dos sitios, y eso. En el blog explicaremos todo con la dirección y todo. Y ya está. Sí. Ha sido 23 de Toto. Del H25. Eso. Eso. Mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.